El día viernes emitimos un audio en el cual se hablaba de un presidente. La deducción primera, deducción que compartieron algunos colegas, pero que no me exime a mí de responsabilidad, fue pensar que era Alan García. Las referencias al rating, la certeza de nuestra fuente de que se trataba de una interceptación reciente, nos hicieron pensar que podía tratarse de Alan García. Pero en la noche, Rosa María Palacios tuvo a bien, e hizo muy bien, tuvo a bien difundir el audio completo. Yo creo que ese es el audio completo. No sé si completo del todo, pero por lo menos el audio complementario, porque es mucho más difícil poner que sacar en una edición de audio. Así que el audio completo revelado por Rosa María Palacios, en base a lo que revelamos en la mañana del viernes, da la idea clarísima de lo que se trata. Se trataba de una conversación producida en el año 2005, reciencita nomás, y en donde el presidente aludido era Toledo, y las obras eran las de Camisea, y los reclamos eran por no haber puesto una frase del señor Alejandro Toledo. Y, por supuesto, no cambia el hecho de que el señor Genaro Delgado Parker siempre está parapetado detrás de algún poder para continuar saqueando el canal que está saqueando. Publicamos una columna el día sábado en la que denunciamos, entre otras cosas, que el señor Delgado Parker ha hecho que Panamericana Televisión ya no sea la que cobra la publicidad, sino Panamericana Contenidos, una empresa enteramente suya. Entonces, cuando dicen que no hay plata en Panamericana, tienen razón, no hay plata, porque quien cobra la publicidad es la empresa de Genaro, Panamericana Contenidos. Panamericana Televisión ya no cobra su propia publicidad. Entonces, esto es un saqueo, abiertamente un saqueo, y nadie hace nada. En todo caso, no tengo el menor reparo en reconocer que probablemente, que el día viernes nos apresuramos en sostener que era García el aludido, cuando en realidad era Toledo. Pero la edición realmente era tan profesional, tan magistralmente hecha, que nos hizo pensar, igual que a casi todos, nos hizo pensar que no había costuras en esa edición.